Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 2 de septiembre. Ubrique registró en el mes de agosto un incremento del desempleo del 1,73%, según se desprende de los datos ofrecidos hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal en su informe intermensual sobre la evolución del paro. Esto supone que un total de 49 personas pasaron a engrosar en el último mes la cifra de parados en Ubrique, que se eleva así hasta los 2.875. De esta manera, se rompe la tendencia de los dos últimos meses en los que el paro registró un leve descenso. Por sectores, el desempleo en Ubrique afecta a 40 personas en el sector de la agricultura, 1.543 pertenecen al sector industria, 105 están inscritas en el sector de la construcción, 1.069 son del sector servicios y 118 personas están sin empleo anterior. Por sexo, son 1.668 las mujeres en situación de paro, mientras que los hombres sin empleo ascienden a la cifra de 1.207. Por edad, los mayores de 45 años suponen el 53,07% del total de desempleados, el grupo de edad entre 25 y 44 años el 38,26% y los menores de 25 años el 8,66%. Cambiamos de asunto. La delegada de Educación del Ayuntamiento de Ubrique, Isabel María Bazán, ha hablado hoy sobre las medidas y protocolos contra el coronavirus que el Ayuntamiento está implementando en los centros educativos de cara al inicio del nuevo curso escolar, cuyo comienzo estará marcado por la crisis sociosanitaria. En este sentido, Bazán ha explicado que el consistorio ubriqueño ha estado trabajando desde el pasado mes de julio en la planificación de las medidas necesarias para el inicio del curso en estrecha colaboración con las direcciones de los centros escolares. Así, el pasado sábado se procedió, a través de una empresa acreditada, a la desinfección especial anti-COVID de los 5 centros de educación primaria de la localidad. Del mismo modo, el Ayuntamiento ha asumido con recursos propios buena parte del gasto en material y personal de limpieza que exige el protocolo COVID-19. En este sentido, Isabel María Bazán ha criticado que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no haya asumido la contratación de personal de limpieza para el horario de mañana en los colegios de primaria, como sí ha hecho en los institutos de la localidad. Sí, nosotros todos los años hacemos una desinfección, a finales de agosto hacemos una desinfección, pero no es una desinfección COVID, le decimos nosotros, sino una desinfección que se hace en todos los centros, incluida la guardería. Es que es una desinfección especial que se hace, bueno, para el tema de los insectos, para el tema de cualquier insecto que pudiera haber estado ahí o que no haya durante todo el año, ¿vale? Eso se hace durante todos los años, todos los veranos. Este año especialmente, bueno, entendíamos que aunque los centros han estado cerrados y las aulas han estado cerradas y no tenía por qué haber nada que hiciera posible que pudiera haber algún tipo de virus, pero nosotros somos responsables, entendíamos que lo teníamos que hacer así. Y este mismo sábado que era 29 de agosto, hemos contratado a una empresa en la que han estado en todos los centros escolares, nuestros 5 centros escolares, y han desinfectado todas las clases. Cuando digo todo es desde el principio al fin, tanto en las aulas como en las zonas comunes, está desinfectado todo. Así que desde el sábado también tenemos esa tranquilidad de que los centros educativos de nuestra localidad de Ubrique, estos centros educativos, bueno, pues están limpios, están desinfectados con respecto al virus del COVID. Y bueno, nosotros tenemos 5 centros educativos que son los que nosotros tenemos que hacernos frente a ellos, y ya el 29 de julio tuvimos una reunión con todos los directores y las directoras junto con la alcaldesa para darle un poco el tema del comienzo del curso escolar con todas las medidas de prevención y el protocolo que teníamos que actuar tanto los centros con los directores y las directoras como el ayuntamiento. Bueno, las medidas que se tienen que adoptar, ya todos los centros lo van a aprobar durante esta semana en los consejos escolares, donde están representados tanto padres como alumnos, como profesores, como en este caso representantes municipales, y son las medidas que tienen que adoptar pues, en los centros educativos y en lo que tienen que implantar las medidas de protección, en este caso para nuestros niños y para nuestras niñas y para nuestros docentes. Nosotros sí hablamos muy con los directores con el tema de que el material que necesitan para la implantación. Decir que es verdad, nos quedamos un poco sorprendidas porque el material que le van a dar, que le van a surtir a los centros por parte de educación, va a ser hidrogel y mascarilla, cuando en esas medidas suponen y piden otras medidas que en este caso va a tener que asumir el ayuntamiento, como pueden ser, bueno, pues no solamente los geles desinfectantes que tienen que utilizar los niños y las niñas y los profesores para las manos, sino es un desinfectante especial que hay que utilizar, bueno, para las mesas, para las sillas. Entonces, y tienen que también tener papeleras con pedal para que no haya una papelera en la que se puedan echar un pañuelo de papel donde, bueno, pues hayamos, bueno, esté utilizado, ¿no? Entonces, todas esas medidas las vamos a tener que asumir los ayuntamientos sin ningún presupuesto especial por parte de la Dirección de Educación y por parte de la Junta, que es un presupuesto importante. Y además tenemos que hacer un refuerzo porque también nos dice el protocolo de para los colegios, nos dicen que, bueno, que tenemos que tener una limpiadora, bueno, gente con la limpieza en la parte de la mañana. Entonces, eso es algo extraordinario que tienen que asumir, en este caso, los ayuntamientos, yo hablo del mío, y, bueno, es algo extraordinario que por parte de Educación sí se les ha dado, se les ha dotado de personal de limpieza a los institutos y no a los centros escolares de nuestra localidad. No entendemos por qué se ha hecho así cuando el mismo esfuerzo hay que hacer en los institutos que en los centros de primaria. Es algo que vamos a tener que asumir y ya le hemos confirmado en esa reunión a los directores y a la directora que vamos a asumir que, bueno, personal de limpieza va a estar parte de la mañana también en los centros, aparte de por la tarde, que como iban a ir, como siempre han estado, en la limpieza. Y, bueno, es algo que hay que implantarlo nuevamente en este curso escolar y así lo vamos a hacer. Este ayuntamiento, como es responsable, bueno, pues lo vamos a hacer, pero ya te digo, esperamos que por parte de delegación tuviéramos un refuerzo en ese sentido en la parte de limpieza o en parte de material que hace falta en los centros. En otro orden de cosas, la Galería de Arte Proyecto 5 acogerá el próximo sábado 5 de septiembre una exhibición de pintura rápida para conmemorar su primer aniversario, que contará con la presencia de pintores contrastados. Se trata de una iniciativa que será posible gracias a una serie de colaboradores que han comprado previamente la obra antes de su realización. Así, el sábado a partir de las 9 de la mañana arrancará esta exhibición con la participación de los pintores Antonio Agüera, Javier Varela, Lucía Ariza, Joaquín Domínguez, Fructuoso Sañudo y Manuel Lozano. Da más detalles Remedios Rubiales, responsable de la Galería de Arte Proyecto 5. Pues intentamos buscar algo diferente, algo que también fuera dinámico y donde le diéramos participación a todo el mundo. También quiero decir que en esta época de confinamiento no solamente los artistas nos hemos visto involucrados, ¿no?, en no tener economía, en no poder vender, en no poder comprar. Entonces también por eso hicimos este tipo de visión, ¿no? El que no fuera una exposición en el interior solo de la galería, que también vamos a tener obra expuesta durante este sábado de los artistas que van a exponer fuera, sino que también van a venir otros artistas que han estado trabajando a lo largo de este tiempo con nosotros y también vamos a tener obra expuesta abajo. Sino que queríamos hacer algo que también recompensara un poco la economía de nuestra localidad. Nosotros, donde tenemos ubicado nuestra galería, pues una de las zonas comerciales más importantes de Ubrique, y por supuesto también queríamos, a medida de nuestras posibilidades, ayudar a que viniera gente a Ubrique a ver a estas personas pintar, y por supuesto pues que también esos establecimientos pues se vieran pues bueno, que puedan comprar, que haya dinamismo económico y que ese día pues sea un día en el que todos disfrutemos del arte y por supuesto pues también se moviera un poco la economía. Dicho esto, también hay que expresar, ¿no?, de que, como he dicho, que era un momento en el que cumplimos nuestro primer aniversario y que queríamos hacer algo diferente, y por eso pensamos en una exhibición de pintura donde hemos buscado unos colaboradores, unos compradores de la obra. Una obra que se ha comprado previamente, es decir, muchas veces la gente me dice, ¿es concurso? No, un concurso es cuando tú premias a una obra, y nosotros no es eso. Quiero dejarlo también claro porque muchas veces ahí hay un poco de confusión. Nosotros lo que hemos hecho ha sido elegir a unos colaboradores, que son los que compran la obra previamente, que también hay que decir que todos los colaboradores han tenido mucha valentía al apostar por el arte y, por supuesto, a comprarlo con los ojos cerrados, porque van a comprar una obra que van a realizar unos artistas el día 5. También hay que decir que los artistas que hemos elegido son artistas que ya tienen una trayectoria importante a sus espaldas, que son artistas ya meramente consagrados, y por supuesto, que nada más que decir el nombre, yo creo que quién no quiere tener una obra de estos artistas, ¿no? Uh-huh. Entonces saben que están comprando con garantía y que lo que le vamos a que la obra que van a realizar ese día, pues ya yo creo que sin verla la estás viendo, ¿no? Es uno de los artistas que va a exponer, o sea, que va a pintar ese día al aire libre, va a ser Agüera, Javier Varela, Lucía Ariza, Joaquín Domínguez, Fructuoso Sañudo, Manuel Lozano. Probablemente muchos de los artistas de los que estoy hablando lo conozcamos pues todo Ubrique, ¿no? Y porque han expuesto aquí, porque han ganado concursos, tanto de regional como de pintura al aire libre, porque son artistas que, como ya digo, tienen una trayectoria importante a sus espaldas, y otros que son de fuera, pero que también han venido a veces a participar aquí a Ubrique, o que simplemente, como ya os digo, tienen una trayectoria importante. Por eso hemos elegido a estos artistas. Y en el plano deportivo, el Ubrique Unión Deportiva Senior volvió el pasado lunes a los entrenamientos para preparar una próxima temporada liguera, de la que a estas alturas todavía se desconoce la fecha de su inicio. El conjunto serrano está centrado en estos primeros días en una preparación exclusivamente física, ya que no puede hacer uso de los campos de fútbol hasta que el Ayuntamiento de Ubrique adapte y aplique un protocolo anti-COVID a estas instalaciones deportivas. Para el próximo curso, el Ubrique Unión Deportiva mantiene el grueso de la plantilla y tan solo son 3 las bajas con respecto a la temporada anterior. Por un lado, el arcense Juanjo ha cambiado de aires y ha fichado por el Jerez Deportivo Fútbol Club B, mientras que Álvaro González deja la disciplina del Ubrique Unión Deportiva por motivos de estudio. Ángel Román es el otro jugador que no estará con el Ubrique Unión Deportiva Senior la próxima temporada. En cuanto a las altas, el entrenador del Ubrique Unión Deportiva Senior, Miguel Domínguez, ha adelantado que ya tiene algunas incorporaciones muy avanzadas, aunque no ha querido adelantar nombres hasta que se confirmen oficialmente. De cara a la próxima temporada, Miguel Domínguez es ambicioso y realista y ya plantea como objetivo del equipo el volver a pelear por los playoffs de ascenso, toda vez que el equipo ya se ha ganado a pulso el ser un aspirante a lo más alto. Sí, hemos estado parados desde que terminamos el playoff, ¿no? Y la verdad que reencuentro, hombre. Nos vemos durante todos los días, ¿no? Pero con muchas ganas de querer jugar fútbol y esperando que a ver si esto pues va avanzando y podemos volver a una normalidad que aunque vemos que va a ser un poco largo, ¿no? Pero esperando ya que llegue, ¿no? Hombre, pues después de los playoffs, la verdad que el equipo había que desconectar, ¿no? Las cosas como son, ¿no? Después de aquello, pues había que desconectar y hemos llegado bien, como todos los años, ¿no? Los comienzos no que sean difíciles. Y la verdad que siempre volvemos igual, ¿no? Ahora cuesta arrancar, ¿no? Como todo, ¿no? Como cuando vuelves de vacaciones y tienes que volver al trabajo, ¿no? Pero la verdad que muy contento y ya con ganas de que el balón empiece a rodar, ¿no? Pues como volvimos antes de... Como tuvimos cuando fuimos a jugar playoff, ¿no? La única diferencia es que no podemos tocar el balón puesto que no tenemos dónde hacerlo, ¿no? No podemos pisar el césped y esperando a ver si puede ser que nos podemos ir al Barbadillo para entrenar con normalidad, ¿no? Pues estamos entrenando en la pista de atletismo, pero solamente por fuera, ¿no? No podemos pisar lo que es el terreno de juego y la verdad que aburre, ¿no? Puesto que nosotros lo que queremos es jugar fútbol, ¿no? Y la verdad que aburre tanto a los jugadores como a nosotros, ¿no? Puesto que no podemos hacer el trabajo como nosotros queremos, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que adaptar a todas las circunstancias y esperando que, como te he dicho anteriormente, que esto cambie, ¿no? Que el objetivo este año está claro que es volver a estar arriba, ¿no? Si el año pasado quedamos cuarto, pues este año hay que intentar quedar tercero, ¿no? Eso va a ser nuestro objetivo desde un principio, ¿no? No vamos a negar que ya pues no podemos esconder que nuestra prioridad este año pues intentar buscar ascenso, ¿no? Es un derecho que creo que no hemos ganado, ¿no? En estos 2 años que estamos y, como te dije, ¿no? No creo que ahora, después de 2 años estando ahí arriba, pues ahora digamos que nuestro objetivo a lo mejor es mantenernos, ¿no? Que luego, una vez que cuando empiece todo, pues son las circunstancias, ¿no? Tiene un mal comienzo y te ves peleando por el descenso y es lo que te va a hacer luchar durante todo el año, ¿no? Pero en principio nuestro objetivo es intentar estar lo más arriba posible y intentar, como no, pues ascender al equipo, ¿no? Pues la plantilla por lo menos el 95% es la misma, ¿no? Tenemos 3 bajas seguras que son Juanjo, que se ha ido a Ares Deportivo, ¿no? Álvaro, que por motivos de estudio pues abandona la localidad, y Ángel Román, ¿no? Los demás, pues, ya iremos diciendo quiénes son las caras nuevas cuando las tengamos cerradas, ¿no? Puesto que todavía no tenemos nada seguro, y lo que sí podemos decir es que la plantilla va a ser más o menos el 95% va a ser la misma, ¿no? Sí, claro, incorporaciones va a haber, ¿no? Pero hasta que no sean seguras, pues no vamos a decir ningún nombre, ¿no? Pues los juveniles que cumplieron el año pasado, hasta ahora pues están haciendo con nosotros la pretemporada, ¿no? Ya evaluaremos si se quedan con nosotros o no, ¿no? Puesto que también va a haber un equipo B donde también pueden jugar, ¿no? Pero que en principio pues están haciendo la pretemporada con nosotros y ahora mismo pues contamos con ellos, ¿no? Y estamos contentos, pero tenemos que ver también, ¿no? Puesto que queremos una plantilla amplia, pero también una plantilla donde puedan tener minutos todos, ¿no? No tener un jugador parado muchas semanas, ¿no? No sería lo ideal. En lo referente al inicio de la competición liguera, todo es incertidumbre. A día de hoy se desconoce oficialmente tanto la fecha de inicio como el modelo de competición, aunque se especula que pueda ser a mediados de octubre y que la primera andaluza gaditana contará finalmente con un solo grupo, tras rumorearse que la categoría podría dividirse en dos. Del mismo modo, tampoco se sabe si los partidos podrán contar con presencia de público, lo que obviamente condiciona la campaña de venta de abonos, que actualmente se encuentra en stand-by. Tenemos entendido que va a ser a mitad de octubre, ¿no? Pero todavía no es nada seguro, ¿no? Ahora ya, yo creo que ya en esta semana o la semana que viene, pues saldrá todo a la luz, ¿no? Pero la verdad que cuando empiezan así con las filtraciones de fecha y esto, nos recuerda cuando los playoffs, ¿no? Que te lo van filtrando así hasta que cuando llega la hora de la verdad, pues son las fechas que dicen, ¿no? Así que nosotros preparándonos para mitad de octubre, que es cuando nos han dicho más o menos que puede comenzar, así que con esa idea tenemos, ¿no? A lo mejor luego se retrasa una semana o dos, pero bueno, hay que estar preparado. Pues tampoco lo sabemos, ¿no? Nos han dado la pista de atletismo, porque nosotros la verdad que pedimos al Barbadillo, ¿no? Pero está cerrado y esperando a ver noticias, ¿no? Porque tampoco sabemos nada, la verdad. Sí, la verdad que sí, ¿no? Un protocolo de preparándonos para poder utilizar el campo, ¿no? Sabemos que los vestuarios no lo pueden utilizar, que, en fin, no sé, esperando noticias y viendo a ver cómo va la cosa, ¿no? Pues porque tampoco sabemos, es que tampoco te puedo decir más nada porque no sabemos nada, ¿no? Tampoco, me decían que eran dos grupos, luego que va a ser un grupo nada más, y la verdad es que no sabemos, es toda una incertidumbre, ¿no? Tanto como nosotros como para los demás equipos, ¿no? Puesto que va a ser un año atípico y difícil, ¿no? Va a haber, no sabemos si va a poder público, si va a poder entrar público, pues la verdad que los equipos de nuestra categoría nos sustentamos sobre todo de la afición, ¿no? De lo que saquemos vendiendo abonos, de verdad, y si todas esas cosas pues no se pueden tener, pues la verdad no sé ni si todos los equipos van a participar o no van a participar o cómo va esto, ¿no? No sabemos los abonos cómo lo vamos a hacer y nada, ¿no? Es que, como te he dicho, estamos en una incertidumbre, ¿no? Que algo me, cuando vaya arrancando esto y vayan pasando los días, pues iremos viendo, ¿no? Pero ahora mismo no tenemos un millón de dudas. Hombre, ya te lo he dicho, ¿no? Que no va a ser un año normal, ¿no? Un año donde nos vamos a tener que amordar a 20.000 cosas, ¿no? Y viendo la situación que estamos, pues lo único que podemos decir es que tenemos que ir al día a día, ¿no? No podemos ver más hacia adelante y al día a día, a ver, ¿no? Pues, así que esperando noticias y que esto se vaya aclarando un poco. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.